Aduh. Ato. Now greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Them for no. Ooh-wee. Ow. We must up the place, turn up the place and let them all have fun. And we a blaze the fire, make it burn. Muy buenas noches. Así comienza el programa número 45 de La Gatera. ¿45? ¿Sabes qué es el 45, Marian? No sé qué es el 45, pero... ¿Lo podés intuir? Lo podría estar intuyendo. Yo te cuento. El 45 es el vino. ¿El vino? Sí, el vino. Muy oportuno para esta noche. ¿Qué noche hoy? Hoy no estamos, estamos. No estamos, pero estamos. Programa grabado, este programa de La Gatera, porque nosotros también estamos sufriendo este trance pseudo católico, pseudo religioso. A mí me gusta comer. Y como yo ya problemas familiares no tengo, porque los maté a todos. Seguramente estoy en la casa de alguien comiéndole las cosas, esperando la garra piñada. Y qué mejor que estar escuchando La Gatera. Totalmente. Desde mi casa, escuchándome a mí misma. Hola, Marian, ¿cómo te va? A vos misma. A vos misma. Escúchame, programa número 45 de La Gatera. El anteúltimo. El anteúltimo. La palabra del día de hoy es Navidachi. El niño Jesús, el Espíritu Santo. Navidad, Navidad, llega Navidad. ¿Sabes qué me hace acordar? A los fuegos artificiales. Hay una marca de fuegos artificiales que dice: te desea feliz año, feliz Navidad. Para festejar y la noche iluminar. Depresión. Te mata. Muerte. Mal. Regalos, comida, mucha comida. ¿Cómo me rompen las bolas los cohetes? Yo soy tipo de la perra. ¿Sí, la que se esconde abajo de la mesa? Sí, no me cabe. ¡Ay! Son las 5 de la mañana y seguís tirando cohetes. Son las 6 de la mañana y estás borracho en el parque Chacabuco tirando cohetes. ¿Pero por qué no te vas a bailar? Bien. Básicamente la Navidad es ese momento en el que la gente hace cosas que no quiere, que se junta con gente que odia, que gasta plata, se emborracha, se muere de calor y a las 12 se emociona de lo linda que es la vida. Me gusta la careteada de los regalitos, estoy a favor de los regalos, sí. me gusta. A mí me gusta recibirlos, no comprarlos. No, me gusta pensar en un regalo para la... ¿Qué anti que sos? Cada vez más. Mira, me chupo, porque es como que tiene reminiscencia con el catolicismo y con el nacimiento de Jesus Christ, pero... Pero uno dice, qué lindo que es el regalo. Buah. Es lindo. Hoy La Gatera te la regala toda. ¿Qué estarás tomando? ¿Qué estarás tomando en esta noche de 24, no? ¿Cuántos grados estará haciendo en este momento? Yo creo que debo estar con Campari ya medio empedada. Fernet seguro en la mesa. Seguro. Escuchá. Y vino, por supuesto. Y vino, el 45, el vino. ¿Qué va a estar sonando hoy de regalo para toda esta gente, oyentes de FM, La Tribu, de parte de La Gatera? Bueno, básicamente, entre otras cosas, va a estar sonando un salpicado de algunas de las bandas que fueron pasando por La Gatera a lo largo de todo este año. Como por ejemplo, Carnaval y Vendetta, el cabra de las manos de Filippi, el violinista del amor, amiguísimos de la casa, que los queremos el año que viene también acá. Sí, ojalá vuelvan. Vamos a estar escuchando a Gustavo Sala también. Altas declaraciones la de Gustavo Sala. ¿Qué decía en la canción? Decía que Dios es un enano negro discapacitado y ciego. Así que vos, católico, que estás ahí un poco sintiéndote bastante sensibilizado por la cuestión del niño no Jesús. No te rías del católico. Yo me río de quien quiero. No te rías del católico. Me río del católico. Porque no me río del católico. Bueno, deberías. Pero creo que también el Lacri ganó por... Bueno, bien. Vas a estar pudiendo escuchar también a Higo Chumbo. a Vinilo Key. Vinilo Key y las chicas de la Holy Cow, una de las últimas bandas que visitaron grosas. Los estudios de la Dra. Grosas, divinas. Una de ellas cardióloga. Sí. Mirá, sí. Para que hoy. Y unas gordas Beatles también. Gordas Beatles y las hay. Besos a ellas y a todas las bandas que han pasado por este hermoso programa. Hermosa noche. Pásame un vaso, quiero brindar. Vamos a brindar con toda la gente que. Chin, Marian. Chin. Muy buenas noches, todo el equipo de producción de La Gatera te decía feliz Navidad, que comas rico, que tengas regalo y que no te y disfruta enrosques. Antes de que el mundo se venga abajo. No te enrosques. La Navidad o Natividad, para mí es un día del año en el cual la gente sale a festejar o se vuelve loca por consumir y festejar algo que en realidad no sé si la mayoría sabe realmente el significado o si realmente son religiosos como para festejarlo. No es algo que me llame mucho la atención, si no fuese por mis hijos creo que casi que ni la festejaría. No sé, es el nacimiento de alguien que se supone que existió y fue muy importante en la historia, tiene millones de seguidores en el mundo. Pero es una linda fecha para juntarse con la familia, comer un rato y olvidarse un poco de los problemas. Por mi parte, creo que la Navidad significa eso. Es más un día para cenar en familia y por un rato olvidarse de los conflictos que tenemos y disfrutar de una linda noche. Estás escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Ahora tenemos un tema que este ya es para el segundo disco. Sí. Se llama Sometimes. Sometimes. Sí. Bien. La Gatera con Vinilo Key. Oh. Yeah. Vinilo Key. Oh. Jazz. Low. Daddy. Come on. Sometimes the beat can't shake me. Tell me all the time, just let it be. My star being shy can go on. And the question is why. My fellas, you got it, you're a killer. Come on, this is our song. Just to let it go, let it flow, let it go, let it flow. 5 a.m. laburarme, no me flipé, me alarma sin quedar mal. Yo pude levantarme y así inspirarme. Aunque el viento se venga en contra, voy conectado esperando el bus que me transporta a realizar mis actividades. Las modas se fueron, los rappers seguimos copando lugares, se sabe. Una invasión que se dedica, reyes de la música ubican técnicas y estrategias. Desprecio, amor al arte, ponle un precio. Horas creando el sound dentro de mi concepción. Es que no entienden, solo quieren lo que les conviene. Mi nene escucha un disco de Tupac y se entretiene. Yeah, that's right, homie. This is what I do when I got those hitters tripping on me. Hip hop will never be the same. Only thing you gotta do is just never quit the game and keep it real. You always gotta tell the truth. You don't need to be a G. You're going to a gang. You all know this life is hectic. Only right how you feel and first is what I respect. Sometimes the beat gotta shake with me. Tell me all the time, just let it be. I can go on, and the question is why? Go on, my fellas, you got it, you're a killer. Come on, this is our song, just to let it go, let it flow, let it go, let it flow. Aquí, exclusivo para La Gatera. ¿Qué tema vamos? ¿La 1? ¿Cómo se llama? All I Need. Bien, vamos, La Gatera entonces con Vinilo Key. Oh, yeah. All I Need. Yeah. Mm-hmm. Yeah, está sonando vinilo, okay. All I need, baby, is you. People says that I need food to live. Tell me where's the money that I can achieve. Yeah. My parents said me I gotta look for a job. Huh. And my sister told me that I can't get into a mob. My friends told me I need to buy a club. The only thing I'm thinking of with them is playing basketball. Million things are getting me distracted. Yeah. And mama talks about this like overreacting. Now that I understand what my target is, all the thing left to do is go in there and please ya. Yeah. Need you all the time. What am I supposed to do if the goddamn light doesn't shine? And I'm feeling so empty when you're on it with me. Take a picture off of you and me and the feelings between. I gotta make you know you make me feel so good. Let me tell you all I need in this world is you. All I need is you. Just wanna tell you you make me stronger. All I need is you. Gotta know you make me feel so good. Yo tengo libre albedrío, porque mi decisión respiro. Quieren ver que llore bro y solo me río. Prendo el micrófono, conecto mis audífonos. Me alejo de lo básico, evitando ridículos. Limpia mi conciencia, me asegura. Mi esencia no inicio tu decadencia. Lo esencial fue mi locura, ves. Que tus palabras quedan nulas, no maduran. Solo duran como aves que se despluman. Si volajos saben, que saben del transcurso de mi ayer. Crashes como señales, empujaron a crecer. Y es que el ser al que le debo todo no se olvidó de mí, no. Everything, everything, all I need is you. Just gonna tell you you make me stronger. All I need is you. Gotta know you make me feel so good. All I need. All I need is you, and you know it, babe. I tell you, you make me stronger. All I need is you. God, I know you make me feel so good. So good, baby. All I need is you. Wow, wow, wow, wow. Just wanna tell you, you make me stronger. ¡Wow! ¡Vinilo aquí en la gatera! Para mí Navidad significa amor, unión, significa familia, también significa recordar a los que ya no están, reencuentro con aquellos que quizás hace mucho que no ves o estás distanciado, reconciliación más que nada. Todo eso para mí significa la palabra Navidad. Revolviendo basura encontré tu oreja en un sobre con una nota que decía dime un secreto. Y cuando te lo dije me tiraste un cross derecho. Caí medio mareado, asombrado por los hechos. Saqué la pistola pa' dártela en las bolas, pero escapaste por los techos gritando tu nombre. Puto el motherfucker que entre los buenos se esconde. No, no, no se le nota que es un motherfucker. Si te descuidas, te ensartas su agua loca, loco. Se sabe que eres un pasado de riata. Un día de estos tú vas a estirar la pata. Es el motherfucker. Es el motherfucker. Es el motherfucker. Quemado, me levanté mojado, salí a la calle y mi baile era aclamado. Abrí los diarios, bien destacado, una noticia que mi bulto era buscado. Y el pronóstico del tiempo decía chaparrones, y yo metiendo la puntita para que cosen tus clones. Porque soy bueno, porque soy malo, como una molotov detonándote en la radio. Después te fuiste de tropa por

¿Vamos a escuchar un tema más de Higo Chumbo? A ver cómo suena esto. Dedicado a pocos pero malos y a muchos pero buenos. Sí. El amigable instante antes de la existencia o del caos. Definicidas sueltos por el éter. Mi nombre es Mariano Gambetta, soy bajista de Cumbia Poesía y creo que la Navidad significa algo lindo para algunas religiones. Para alguna gente lo toma más como una fiesta familiar y hay mucha gente que realmente no le interesa la Navidad. Yo estoy en el medio, estoy como entre que no me interesa y reunión familiar. Está lindo para ver a los familiares, creo que tiene esa ventaja Y creo que lo más divertido que tiene es celebrar la Navidad. Cuando uno está ya medio copete a las 2 de la mañana, que ya estás en Navidad, es divertido. Y me parece que también es una comunión eso. El espíritu está como más libre. Y una de las ventajas que puede dar la Navidad puede ser que sea algo diferente para algunas personas. Si a veces están un poco solas, en Navidad a veces se encuentran acompañadas y hay mucha gente que la pasa sola, que a veces la pérdida de algún familiar o algo puede hacer también de que lo vean de otra manera. Y hablando un poquito del Niño Jesús, descreo totalmente de todo lo que es la religión. Eso del Niño Jesús no sé si fue un 25 exactamente que pasó, pero bueno. Nada, cada uno cree lo que gusta y lo que cree conveniente para su credo. Por eso existe el libre albedrío. La gatera es, no sé qué pensamiento tendrá sobre Navidad. Habría que escuchar a aquellos oyentes que están escuchando y escucharon el programa. Ahí tiene un punto de vista. La palabra clave, me imagino, será Navidad del programa. Así que bueno. Este audio que mando acá es un poquito, desde mi punto de vista, lo que es la Navidad. Vamos a simplificarlo en dos palabras. Puede ser comunión y felicidad, porque es una fecha donde, viste, hay gente que no le importa nada. Es así esto. Buenas noches. Lo que estamos escuchando es Igor Chumbo improvisando en la gatera en una noche de culo. Si estás del culo, lo mejor que puedes hacer es escucharnos. Escucharlos, ¿les parece? Bueno, la dale, mala reputación. Es un tema de Georges Brassens, que era un anarco francés hermoso, que versionó Paco Ibáñez en castellano y nos regaló una versión como esta.

encontraron. ¿Qué voy a hacer con mi pibe Jesús? No me quiere laburar y debo pagar la luz. La carpintería no me deja mucho. El pibe Jesús no me agarra el serrucho. La Virgen María se puso de su lado. El nene Dios, José, déjalo. Y acordate que en la Universal hay unos contratos por 600 estampitas. La Virgen María se puso de su parte. José, déjalo, él hace arte. Y acordate que en la Universal firmó contrato por 600 estampitas. Ma, qué sé yo, gordita, me da mucha pena. Todo el día con la cruz acuesta. Y de sus 12 amigos no labura ni uno. Que quiere que no me hagan la cabeza. Fírmame acá, Jesús, al lado de la cruz. Si todo sale bien, te pagamos un plus. Fírmame acá, Jesús, al lado de la cruz. Si todo sale bien, te pagamos un plus. Ahí va. Pasó el tiempo y el dinero no venía. Y una tarde de paseo iba María. De repente se metió en la santería. Preguntó por Jesús el de la cruz. Para ver si lo tenía o era pura fantasía. La cosa que el vendedor le dijo se me agotó. Ya estoy cansado de vender a ese cabrón. Y el pobre artista ni siquiera se enteró que la Universal se ha llenado el pantalón. Fírmame acá, Jesús, al lado de la cruz. Si todo sale bien, te pagamos un plus. Fírmame acá, Jesús, al lado de la cruz. Si todo sale bien, te pagamos un plus. A los capos de la Universal los vigila día y noche el capo celestial desde arriba. Cada vez que en una santería venden uno de Jesús, le brota un grano de pus en el orto. Fírmame acá, Jesús, al lado de la cruz. Si todo sale bien, te pagamos un plus. Fírmame acá, Jesús, al lado de la cruz. Si todo sale bien, te pagamos un plus. Us, us. Excelente, excelentísimo tema. Con, como siempre, tu poesía, cara, que es como una especie de justicia popular, loco. Ay, qué bueno, gracias. Navidad, cuando yo era más chiquita, me parecía buenísimo. Sobre todo ver que alguien era Papá Noel. Para mí era una ilusión muy grande. Me daba mucha ansiedad esperar hasta las 12. Y si no, bueno, me despertaban. Le pedía a mis papás que por favor me despertara cuando aparezca Papá Noel. Y siempre era alguien de la familia que se disfrazaba. Hoy ya, después de un par de años más tarde, es un día más. La realidad es que es una juntada familiar donde comemos un montón, tomamos un montón y nos damos regalos, no sé por qué. Gastamos un montón de plata solo por seguir una cultura yanqui, en la cual no estoy de acuerdo hoy de grande, pero bueno, nada, es lo que hay en esta sociedad. Así que creo que la voy a disfrutar más cuando mis sobrinos sean más grandes y tenga la ilusión de que alguien se disfrace para ser Papá Noel. Ahora son muy chiquitos y no entienden nada. ¿Qué haga el borracho? A ver, dale. Yo no lo quería pedir. Para Emi, ¿no? ¿Contiendo? ¿Se la podemos dedicar, sí, a Emi? Podemos hacer. No quiero quedar con un viejo pesado. ¿Hacemos? Sí. Hacé lo que quieras. Rapidito, perro. Si tantas veces la pasé muy bien por no tomar, no sé por qué no puedo ya parar la sed. A la mañana cuando saco el perro miro al almacén, me tanteo los bolsillos, pienso con un peso que podré beber. Con un pesito pegué una birra y me fui.

hambre, latinos perdidos, rezando a la Virgen por un mundo más tibio. La tristeza, maluca belleza que va de mi cabeza me hace despertar, riendo, cantando, bailando, escuchando, poniendo color a tu mente en blanco. Para adelante si no gira para atrás. Gira, gira, gira para atrás. Gira, gira, gira para atrás. Gira, gira, gira para atrás. Gira, gira, gira para atrás. Hombres de hambre, latinos perdidos, estando a la Virgen por un mundo más tibio. A la tristeza me luquea belleza, para mi cabeza me hace despertar, viviendo, cantando, bailando, escuchando, poniendo color a tu mente en blanco. Un montón que murió. ¿Y cómo hace para llevarle regalo a todos los nenes del universo? Eligió otro Papá Noel para llevarle todos los regalos. ¿Y cómo hace ese Papá Noel nuevo para hacer tantos regalos? Tantos regalos. Con sus duendes le ayudan. Y si quieren hacer peceras, van al pecera de juguete, van a otra sala que hacen pecera de juguete, buscan como tipo algo y le ponen agua y le pongan peces. Vamos a tocar una canción que está en nuestro segundo larga duración. Upa, long play. Que se llama Que me queme, que narra un poquito todas las anécdotas, peripecias, los periplos y las preparadas. Va a tocar con Púa, de esta banda en tierras aztecas y en otras. Vamos a ver esa boquita, ¿eh? Esa rompí. Ay, güey, dale. Fronteras, pisé mis prejuicios, tomé mi mochila y litros de vino. Estuve en la paz, mirando la guerra, la suerte del pobre es pena y no espera. Navegué en un barco, cabalgué en un burro, caminé descalzo por las ruinas del Cusco. Tropecé mil veces con la misma piedra, vagué por oscuro y me guié en las estrellas. Y terminé en la selva y hablé con los monos, me subí a una palma y bajé unos pocos. Conocí mi gente de muchos lugares que vivían libres, sin lujo ni pesares. Tengo historias, paisajes, guardado mis pupilas y utilizo la música como cura y medicina. A que puta le moleste lo que mi canto diga, no me importa una mierda porque escupo gasolina. Y queme, sí, queme. Vámonos ahí,

La palabra Navidad me transmite Vitel Toné, Sidra Real y Mezcladito. La Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. De feminicidios colectivos para sobrevivir una noche más. La Gatera, y ante la duda, todo. Cuando pienso en la Navidad, pienso en toda mi familia alrededor de un asado, hecho por mi viejo obviamente, la ensalada de fruta de postre de mi vieja, la expectativa de mis sobrinos cuando abren los regalos, que es impagable, esas risas, y la birra, mucha birra, y después de la birra mi viejo bailando con peluca en el medio de la calle, una peluca de mujer, obvio. Esa es la Navidad en casa. El tema se llama Back to Her, es un himno al desamor. Al desamor generoso, de decir, sabes que si vos querés estar con la otra, pero andate con la otra. Bueno, ¿estamos afinados? No, nos importa. Sí, okay. Yo estoy afinada. Okay. Bueno, sale. From your pain, you don't owe me anything. There's no choice that you can make. Go and fly, you little bird. I'll take your promises to hell and run away from me. Let me live my life in peace and please go back. Go back to her. Go back to her. Go back to her. De tocar algo más en vivo. Tenemos ganas. Buenísimo. Bueno, si que... me decías que no, nunca nos pasó. Estamos hablando de la música country. Vamos a tocar un clásico que se llama Jambalaya y habla de hacer guiso y juntarse todos a escabiar. Alto guiso. Alto guiso, ¿eh? Ya no con display. ¿Qué fausto? No, está bien. Bueno. Dos, tres. Gotta go, me oh my oh. Me gotta go, pull the pier up down the bayou. Well, my Yvonne, the sweetest one, me oh my oh. So now big guitar, feel through jam, run the gay ho. Send off again, we'll have big fun. Owns them blue, the place is a buzzing. Impulse gone to see, bone by the dozen. Well dressed in style, go a while, me on my own. Sun up again, we'll have big fun on the patio. Red jumbo, life, coffee's fine, nothing jumbo. Cause tonight I'm gonna see mama shit some me, oh. Well, big guitar. La tradición de la Navidad para los cristianos, para todos aquellos que creemos en un Dios, en un ser divino o como cada uno quiera llamarle, tiene un significado especial porque antiguamente los romanos acostumbraban para el 25 de diciembre liberar esclavos. Y desde esa fecha, los esclavos judíos empezaron a festejar el día 25 de diciembre, lo que hoy llamamos Navidad, como un día de liberación, un día donde se les perdonaba sus delitos, sus pecados, donde se sentían liberados del yugo de la esclavitud. Y para mí tiene un significado muy especial porque lo asocio con soltar, liberar, perdonar. Y me parece que de eso se trata la Navidad. Es una fecha especial donde podemos encontrarnos con nuestros seres queridos, con aquellos que hace mucho no vemos, con reencontrarnos con aquellos que dejamos de ver por algunos motivos, para soltar toda la mala energía, para perdonar los errores, porque todos somos humanos y todos tenemos errores, así que tendríamos que mirar un poco para adentro de cada uno y bueno, y tratar de compararnos con el prójimo. Y así como no somos perfectos, tampoco somos nadie para juzgar al otro, pero depende de nosotros siempre la buena acción. Y la Navidad es una muy buena oportunidad para olvidar todo aquello malo que nos hayan hecho y bueno, hacer la buena obra por nosotros mismos, para los que nos rodean, y se siente bien hacer una buena obra, no solamente en Navidad, sino todos los días, pero la Navidad es especial. Eso significa para mí la Navidad, soltar, perdonar y liberarse. ¿Vos conocés a Papá Noel? Sí, lo conozco de sale de 3, de sale de 2, de sale de 4, de sale de 5. ¿Cuándo lo viste? En primera vez. ¿La primera vez que lo viste, te acordás? Sí, cuando tenía 3 años. ¿Te regaló cosas? No me acuerdo, pero me regaló cosas de bebé. ¿Y dónde lo viste? Lo vi en mi casa. ¿Y cómo entró a tu casa? ¿Tiene llave? No, sabe mi nombre, es un sábelo todo. ¿Es un sábelo todo? Un sábelo todo, sabe todo. Y otra cosa más. Papá Noel también puede traerte ropa y perfumes. We'll be right back. La vida brutecida, canalla torcida, avanza enloquecida y no hay quien la pare. Avanza con besita sobre la gran ciudad. Se reconoce bien, se reconoce bien. Parece que este baile es el que se baila acá. Y decía, decía, decía, una boquita mía. Me gusta que diga que sobra policías en la ladería. Entonces dio su boca la frutilla virtual. Casado, corrado, cansado, tirado en un costado. Acostado, acostado, bastante alcoholizado. Alisado, lisiado, mirando cuántas piernas se quisiera botón. Caía y caía y caía en la experiencia mía, nena mía. De haberte conocido, amado y perdido, como una sirena que después vuelve al mar. Caballito. Pedí dirección por privado. Anotate en lista de descuento. Oh, oh, oh. Y fue. Era Macri. Eso es la Navidad para mi amiguita y amigos de La Gatera. Un día de trabajo más. Porque bueno, los que trabajamos de la diversión y el ocio y de la industria musical, que lamentablemente en un entorno capitalista es derivado directamente de la diversión y el ocio, cuando debería ser algo de todos los días y cotidiano, como lo es para mí, que me dedico a esto. Es un día para trabajar porque la gente sale. Entonces es eso, para mí la Navidad es un día para trabajar. Si nos metemos en cuestiones existencialistas e históricas, es un gran invento capitalista para generar consumo y que la gente se siente en la mesa a matar animales y a gastarse el dinero que no tiene. Es una herramienta más de dominación del sistema de Babilonia. Esto independientemente a Jesús, el cual si existió, yo considero que sí, creo que fue un gran tipo y que ha hecho muchas cosas buenas por la humanidad. Fue un gran hippie. Pero de ahí a que eso se convierte en un festejo del árbol de Navidad, Papá Noel, toda la industria que hay alrededor de eso, capitalista y burguesa, y me parece horrible. Y además no lo festejo porque mi familia es judía. Un abrazo para todos. Muchas gracias por estar acá con mi poesía. Amigo personal, sí, somos amigos. ¿Hace cuánto que nos conocemos, Mario? ¿Hace cuánto que nos conocen? ¿Hace cuánto que se conocen? Y 10, 12 años casi. Sí, más o menos. 10 años por lo menos. Y está hablando Javito y está hablando Coco, que es el guitarrista, ¿no, María? Sí, está hablando Coco, el guitarrista. También guitarrista de Morena. De todo, vos tocás en todos lados. ¿Seguís tocando en la puerta de los registros civiles? No, ahora me dediqué a trabajar. Es hora de una muestra en vivo. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar Tropi Dub. Vamos a arrancar entonces. Tropi Dub, señores. Cumbia, poesía en la casa. Cumbia consciente cultural. Desde abajo creando poder tropida. Cumbia consciente cultural. Desde abajo creando poder tropical. Poder tropical, cal, gol, gol, gol. Cumbia consciente cultural. Desde abajo creando poder tropical. Esto es en vivo. La guitarra, el coco te pone re loco. Si te puedes, mándale mecha a la tira. ¡Vamos! Y sus cuerdas de fuego. Cumbia consciente cultural. De tabaco creando poder tropical. Cumbia consciente cultural. De tabaco creando poder tropical. Tengo los mejores recuerdos de cuando era chica, de la Navidad, arrancar bien temprano con mi mamá a cocinar, a preparar la casa, que todo estuviera listo para cuando llegaran mis primos y amigos, y el que no tuviera dónde ir era siempre bienvenido en mi casa. Así que siempre ese recuerdo de Navidades llenas de gente y divertidas, con muchas risas, es lo que me trae esta época del año. Y también creo que nos invita a todos a frenar, a parar, a mirar para adentro, y nos da la posibilidad de renacer como personas cada año y transformarnos, y creo que de eso se trata, del compartir, del parar y del mirar alrededor nuestro. Espero que esta Navidad, con esta luna llena en el signo de Cáncer, nos encuentre así, unidos con nuestros seres más queridos y disfrutando de la vida. ¡Feliz Navidad! Bueno, nos quedan pocos minutos. ¿Qué hacemos? ¿Hablamos más o hacemos música? Música. Tenemos uno ya listo y preparado. ¿Vamos a tocar? Toma. Gracias, Mariana. ¿Ves? Lo pedís, lo tenés. KPM. Cumbia Poesía en Vivo se va despidiendo. Nos vemos el 24 de diciembre en Fiesta de la Flor Underground, en la nueva vecindad. 4 años de Cumbia Punk. Dale, dale, dale. Debo confesar que amo volar. La cumbia es el ritmo de mi paladar. Nosotros somos clase obrera, no lo vamos a negar. Y la cumbia nos hace remontar. Y cumbia villera, y cumbia colombiana, y cumbia Santa Fe hasta las 6 de la mañana. Mi estilo sonidero, mi chicha del Perú, y suena el acordeón y la simple está en la luz. Hermosa, levanta a la tierra, onea, lo mira como se menea, y viendo a pleno sábado nace esta adicción. Yo te presento a cumbia por en el salón, y cumbia con rock en los predilectos. Escucha lo decadente desde que escucho el viento, baile con caramelo en la época del cemento, y ya está vida mona llena del gallinero. De digital cumbia pinchera, de los barrios que lo felices, ay, derribando, derribando, derribando barreras. Derribando, derribando, derribando barreras. Derribando, derribando, derribando barreras. Y ahora si quieres buscarte uno normal, te vas a llamar de plata a veranear. Estar en Metrópolis, estar en Pachá, o estar en Catamarca tomando metal. Levanta a la tierra, pone a lo mira como se menea, y viendo a pleno sábado nace esta adicción. Y yo te presento a cumbia por el salón. Cumbia con rock en los predilectos, y escucha lo decadente desde que escucho el viento. Baila con caramelo en la época del cemento, ya está mi amor, nace el dinero. Cumbia digital, cumbia pincheta, de los barrios a los puntos, por dos, que la luna es la gorda, derribando barreras. Derribando, derribando, derribando barreras. Derribando, derribando, derribando barreras. Y ahora si quieres buscar uno normal, que vaya a Mar del Plata a veranear. No estar en Metrópolis, estar en Pachá, no estar en Catamarca tomando mezcal. ¡Tomando mezcal! La empanada que... estoy comiendo. Aprovecho. Gracias. Feliz Navidad a todos, feliz cumpleaños. Señor, tiene un cumpleaños. Y que coman torta de chocolate. Feliz Navidad para la tribu y para la gatera. Aguante la gatera, es el mejor programa de todos. Besita. Definicidas sueltos por el éter.